Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López. Y estaban oyendo un clásico de Earth, Wind and Fire, número 3 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Race de 1981, Let's Groove. Vamos ahora con Santana y una canción de su disco Supernatural de 1999, ganador del Grammy al álbum del año. Y este tema tiene la participación especial de la banda Maná. Esto se llama así, Corazón Espinado. Un clásico del rock de 1977 por una banda que originalmente comenzó en Inglaterra, pero luego en los 70 se fue acoplando a los Estados Unidos y hoy en día se podría considerar que es una banda parte inglesa, parte estadounidense, y es Fleetwood Mac. Un clásico de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, Rumors de 1977, You Make Loving Fun, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un éxito de Sade de su álbum Lovers Rock del año 2000, esto que se llama By Your Side. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral, el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo uno de los últimos éxitos del rey del rock and roll, Elvis Presley. Creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en 1972, este tema, Burning Love. Un día como hoy nace en 1943 el autor de este tema, Dennis Lind. Y también un día como hoy nace en 1979 Adam Levine, y por ende vamos a recordar un éxito de su banda Maroon 5, del disco Songs About Jane del 2002, This Love. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos recordando a una gran artista y cantante, también modelo, si no estoy mal, y fue Miss America. Esta mujer nació un día como hoy en 1963, la espectacular Vanessa Williams. Ella tuvo muchos éxitos como cantante, como por ejemplo esta canción de 1988, si no estoy mal, Dreamin'. Vamos ahora con una leyenda del rock, una leyenda de la guitarra, el maestro Eric Clapton, con esto que se llama así, de su disco Pilgrim de 1998, My Father's Eyes. Un día como hoy muere en el 2017 uno de los padres del rock and roll, el maestro Chuck Berry, y por eso estábamos recordando uno de sus grandes clásicos, Johnny B. Goode, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral, el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y también un día como hoy nace en 1945 en Escocia Eric Wolfson. Les voy a contar, Eric Wolfson fue el cofundador y codirector de The Alan Parsons Project, junto a Alan Parsons, y el autor de muchos de los éxitos. Por ejemplo, esta canción, que yo creo que es la más famosa de The Alan Parsons Project, número 3 en los Hot 100 de Billboard en 1982. The Alan Parsons Project utilizó varios cantantes, no tuvo uno solo, pero en esta canción la voz es de Eric Wolfson. Esto se llama así, Eye in the Sky. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Britney Spears con uno de sus grandes éxitos, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum In The Zone del 2003, la canción Toxic. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a despedirnos con uno de los grandes éxitos de Billy Joel, también número uno en los Hot 100 de Billboard, del disco Stormfront del 89, We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.